Bueno, si alguien ya encaró, enfiló para la costa atlántica, deben estar escuchando, por ejemplo, desde la Ruta 2. El programa. ¿Qué tenemos hoy? Entonces, ¿cómo podemos? Tenemos un montón de cosas. Los medios y las manotazos. Fiebre de tablets por la noche. Brainstorming registrado. Kindle al tacho. Bienvenidos. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los tontos con poder. La hora tech en 750. Pues yo preferiría escuchar este programa antes que Brian Adams, por ejemplo, que es de Radio Rutera, esto sí. Que te pone, o no, Micaela Sánchez Malcolm, ¿cómo te va? Bien, Fernando Amdán, ¿cómo estás? Bien. Yo, Olimpia Mar del Plata, ya, en algún momento voy a escuchar Brian Adams, cuando esté lejos de Buenos Aires y no se escuche quizás alguna otra emisora, no voy a decir el nombre de la otra radio, pero que empieza con Kobe y termina con Sur. Es la que hay. Es la que hay. En un momento ahí cuando pasás Castelli. Es imposible. No te queda otra. Antes que nada, tengo un saludo muy especial. Quiero dedicar el programa a una oyente importantísima, la hermosa abuela Margarita, que está del otro lado escuchándonos con sus 93 años y medio. ¿Tu abuela? Mi abuela. ¿93? Y medio. Ella no los va a reconocer. ¿Qué significa que es y medio? Que ya llega a 94. Ella no va a reconocer que tiene tanto, siempre te dicen menos. Ajá. Pero, abuelita, ya estás. Pero hoy viene a ser la mitad del tiempo entre sus 93 y sus 94 años. O sea que este saludo es una farsa. ¿Por qué? Me mentiste, Micaela. Pensé que era el cumpleaños de. No, no es su cumpleaños. Está ahí atenta escuchando el programa, así que le quiero mandar un gran abrazo. ¿Cómo es el nombre de? Margarita. Margarita. Un saludo, un feliz cumpleaños. Bueno, ¿de qué la va este programa? Un feliz mitad de cumpleaños. Mitad de cumpleaños. 6 meses cumpleaños. ¿De qué lo va el programa, Micaela? ¿De qué lo va un poco el programa? Tenemos que, por lo menos la idea nuestra es analizar, contarles, problematizar de qué la van también las tecnologías. ¿Cuál es el trasfondo? Uh-huh. ¿Cómo se maneja el poder en torno a las tecnologías, en torno a la información, en torno a la comunicación? Una bajadilla política, social, cultural. Una bajadita de línea, pequeña. Un poquito. Pequeña y humilde. Por eso vamos a hablar del iPad, como decíamos en los títulos, pero con una vueltita de rosca ya diremos qué. Y como en todos los programas, nosotros usamos canciones, con alguna excusa tecnológica, que esta vez fue recomendado por uno de los oyentes partícipes de este programa, la señora, más que nada señora. Si no es señora, lo decimos por respeto, si no será señorita, Olga Cavalli, que nos pidió, casi que nos intimó a incluir un tema de Foo Fighters, el tema se llama Rope, que es del nuevo disco que van a estar sacando pronto, pero este tema lo adelantaron por internet y suena algo así. Decisions. Bueno, está sonando The Rope de Foo Fighters. Es un anticipo del disco que se llama Wasting Light, que va a salir en abril recién, pero bueno, ya este primer tema ya se puede escuchar legalmente. A través de internet. Pero si se quieren comunicar con nosotros, Micaela, por ejemplo, ¿a dónde tienen que llamar? Tienen que llamar al 5354-6655, que es el teléfono de la radio. Y si tienen para mensajito de texto también, mandan la palabra aire, el mensaje que quieran enviarnos al 7075. O si no, también nos pueden escribir a tontoscompoder@radioam750.com.ar. Y el que se anime, tanto por Facebook como por Twitter, nos pueden sugerir más temas, siempre con alguna razón tecnológica. ¿Cuál es el Twitter, por ejemplo? El Twitter que tenemos es twitter.com/tontoscompoder. Bueno, muy bien, muy bien. Y hablando de redes sociales, y siempre nosotros charlamos en el programa desde diferentes ángulos de cómo internet, llamémoslo fenómeno, llamémoslo como quieran, la red de redes, la madre patria de las redes, o la nube, como los chicos que antes que nos dejaron unas riquísimas medialunas para comer. Qué bien que linkeás todo, Micaela. Estamos en sintonía. Gracias al equipo de la nube, el programa que nos precede, por dejarnos unas medialunas muy ricas, y ya le compartiremos a Ignacio Guevara, que está en la producción, y la polaca, que está en operación. Bueno, entonces decíamos, internet, venimos charlando, transforma lo que es la industria del cine, transforma la industria discográfica, uh-huh, y también incide, impacta Muy directamente sí, en los medios de comunicación y las formas de hacer periodismo. Incluso hay quien separa, ¿no? No es el periodismo el que está cambiando tanto, sino los medios de comunicación como negocio. Uh-huh. Pero no hablemos por boca de ganso, por como siempre lo hacemos. Tenemos en el aire a Tony Piqué, que es un especialista que nos estamos comunicando directamente desde España, columnista del Singular Digital, consultor en Organización e Integración de Redacciones y Desarrollo Editorial, bueno, licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, colaborador de decenas y decenas de medios. Tony, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estáis? Bien, ¿y vos? Bien, también. Bueno, ¿qué horas son por allá? Acá son las 5, cerca de las 5. 5 de la tarde, bueno, te agarramos para la merienda. Entonces, Tony, un poco la idea es arrancar con una cosa más general, que es, vemos diferentes casos, ¿no? Medios que se trasladan íntegramente a Facebook, medios, bueno, que dejan de imprimir. Que se ha trasladado íntegramente. Exacto. Está sentando la primera jurisprudencia, si se quiere. Sí. Es como un nuevo fenómeno. Micaela Sánchez Malcom te saluda. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Micaela, gracias. Tenemos así como diferentes ejemplos de medios que están como virando su estrategia, cambiándola, no sé si llamarlo manotazos de ahogados, no sé si llamarlo innovación. Tenemos también las... No son manotazos de ahogados. Lo que ocurre es que en general los medios de comunicación, por decirlo con una vieja historia, de las tres grandes instituciones conservadoras que hay en el mundo, que son los ejércitos, las universidades y los medios de comunicación, la más conservadora son los medios de comunicación. Entonces, les cuesta un horror abandonar el viejo mundo donde ellos tenían el monopolio de la información. De la interpretación, de la publicidad. Y eso es duro, es duro. Cuando te patearon todo el tablero, es un poco duro. Uh-huh. Hay que ser un poco compasivo y tener paciencia. ¿Cuál es el modelo de negocio actual, Tony, con respecto a la prensa? Porque realmente hay fuga de publicidad, que es el mayor aliciente para los diarios y para la prensa tradicional, y se está virando poco a poco a la prensa online. El modelo de negocio será el de siempre, en el sentido de que los ingresos tienen que llegar de una combinación de la publicidad, que esto será cada vez menos. Sí. El pago por contenidos, sea en micropagos, sea en suscripciones, sea en cualquier otra forma, esas son las únicas dos fuentes de ingresos que hay, a no ser que los medios se apunten, como están haciendo algunos, a otro tipo de fuentes de ingresos, como son los cupones, uh-huh, la venta de bases de datos, clubes de otros beneficios que tienen que ver con el manejo de internet. Ajá, ajá. O sea, De algún modo, dejemos una cosa clara me parece a mí desde entrada. Las noticias nunca fueron un negocio, nunca. Siempre estuvieron subsidiadas por algún otro negocio paralelo. Hasta hoy, la publicidad. Ajá. A partir de hoy, cuando resulta que la publicidad llega de manera mucho más sencilla, más barata y más eficaz a más gente, a través de canales que no son los medios de información, tendremos que pensar en otra cosa. Sí. Y en eso estamos. Y a mí un poco lo que me llama la atención es que, bueno, recién lo mencionabas, ¿no? De los medios que viran su estrategia de negocios a los micropagos o los pagos por sus contenidos vía internet, que de otra forma sería casi imposible hacerlo, lo hace The Wall Street Journal, que es uno de los pocos, si no el único, que tiene más o menos un modelo que le reditúa, y ahora The New York Times está queriendo hacer algo parecido. ¿Te parece algo viable para medios generalistas o que no son... que no tienen la capacidad de un contenido premium como The Wall Street Journal? No, para los medios que no tengan un contenido premium o percibido como premium, eso será muy, muy complicado. Porque no solo se trata de tener un contenido premium per se, en el sentido de que te saque... la gente te reconoce la marca como asociada a contenidos premium, como es el Wall Street Journal o Financial Times, que también le va muy bien, sino que lo puedes generar. Entonces, el periodismo, además de todo lo que he dicho antes, nosotros estamos un poco en un lío, porque estábamos comodísimos, nadie nos molestaba, y de repente sí nos molesta... Sí, nos molestan, porque hay mucha gente con buen criterio, con sentido común, con expertise suficiente como para explicar a otra gente montones de cosas que antes solo les explicaban los medios. Ajá. Por ahí es donde entra todo el mundo de redes sociales, sí. Los blogs, los sitios web que se levanta gente corriente y moliente, pero que sabe de su asunto y te lo cuenta mejor que los medios. Tony, hubo una serie de... Eso está complicado. Hubo una serie de propuestas en torno a lo que es el periodismo ciudadano, y un caso muy paradigmático fue el diario coreano Omae News, que recibía información de gente de todo el mundo y que justamente en agosto del año pasado tuvo que dejar de editar su versión internacional porque era tanta la afluencia de información que no podían procesarla adecuadamente. Bueno, yo vuelvo a lo que he dicho antes, o sea que hay que tener un poco de paciencia, porque estamos en un momento revolucionario en el mismo sentido de Revolución Francesa. Ajá. O de la Revolución Americana, de la Revolución en lo que hoy son los Estados Unidos. Lo primero que hicieron toda aquella gente que quería subvertir el antiguo orden, sea el orden colonial británico o sea el antiguo régimen en Francia, fue publicar muchísimo, panfletos, periódicos, diarios, semanarios. Eso es lo primero que hicieron. Entonces, todo esto generó una nube de polvo impresionante que cuando se posó dio origen a lo que hasta hoy conocíamos como prensa. Ajá. Hoy estamos en lo mismo. O sea, todo este... La gente de Omae News pensó que las facilidades que teníamos las personas para explicar aquellas cosas de las que sabíamos, las pondríamos en práctica, lo haríamos. Uh-huh. Y esto resulta que no todo el mundo que tiene hoy esta opción lo hace, porque uh-huh. No todo el mundo tiene la capacidad, tiempo, no todo el mundo tiene la cabeza, no todo el mundo tiene las ganas, no todo el mundo tiene la organización como para hacerlo. Pero todavía estamos en medio de la nube de polvo que están levantando, sí. Por ejemplo, las redes sociales. Si quieres, este es un buen ejemplo, si queréis. De todas estas revueltas que hay en Egipto, en Túnez, sí. En Libia, en Argelia, en Bahrein, en todo el Oriente Medio, ¿de qué se está hablando mayormente? Del papel de Facebook, del papel de Twitter, etcétera. Uh-huh. Y en realidad las revoluciones tienen poco que ver con eso. Las revoluciones tienen que ver con cambiar el statu quo, con reformar el establishment, con ganar más libertad, etcétera. Incluso cuando en Egipto se cortó el acceso a internet, digamos, la protesta social llegó a la calle igual y se masificó igual. Exactamente. Uh-huh. Exactamente es esto. Es, o sea, hoy acabo de soltar, esta mañana solté en el Twitter un estudio de un think tank norteamericano, que sí. Es el Cato Institute, que es conservador, bastante conservador. Es un papel del año 94 donde el hombre que lo escribe atribuye la caída de los regímenes comunistas del este de Europa uh-huh. al fax. Claro. Sí. Otro, claro. Hoy, sí. Claro, eso es lo que pasa, que te da la risa cuando lo oyes. Sí. Pero el papel es mega serio, o sea, son 30 y tantas páginas, con sus notas a pie de página, citas arriba y abajo, todo muy sesudo y muy solemne. Bueno, hoy toda esta polvareda que hay alrededor del Twitter, de Facebook, es exactamente lo mismo. Dentro de 10 o 15 años vamos a reír. Producirá esta misma sensación, nos sonreiremos, ¿no? Diremos, bueno, está muy simpático y todo, pero en realidad la revolución no era eso, ¿no? Estamos hablando con Tony Piqué, especialista en medios y en nuevos medios. Es uno de los autores de un sitio que recomiendo mucho, que se llama Paper Papers. .blogspot.com. .com, creo que tiene también, es el sitio directamente, igual lo pueden buscar. .net. .net, te pedimos disculpas. ¿Nos aguardás un segundito en línea? Te cuento mientras, Tony, que seguramente te interesa, no sé si te gusta el tenis, pero la Argentina acaba de ganar el doble si pasa a la siguiente ronda de la Copa Davis. Enhorabuena. Enhorabuena. Volveremos a encontrarnos, Tony, en alguna final. Muy bien. Aunque, en fin, a mí esto de España me deja un poco frío, pero dale. Aguardanos un segundito, Tony, que ya seguimos platicando. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Bueno, seguimos con Tony Piqué, especialista en nuevos medios. Un poco, Tony, lo que dilucidamos de tus palabras es que, en definitiva, con las nuevas herramientas, con este cruce de medios, internet, y también esta diferenciación que muchas veces yo personalmente la hago en el periodismo y los medios como organizaciones, entiendo que encontrás como un potencial muy grande en internet para hacer periodismo y para que los medios se desarrollen. ¿Lo ves así, en definitiva? Sí. El potencial es gigantesco y todavía yo creo que no estamos ni al 20% de aprovecharlo, de aprovechamiento. El hecho de que mucha gente pueda intervenir en el proceso informativo es una cosa que acaba de desatarse ahora. Uh-huh. Eso antes no podía ser, y hoy sí. Y a muchos periodistas les cuesta horrores entenderlo. Es muy significativo, pero ya está, eso es parte de, ya digo, de la polvareda que hay ahora. En cuanto se deposite un poco el polvo y veamos más claro el panorama, el mundo será mucho mejor y el mundo de la información mucho mejor. En algún punto, Tony, eso tiene que ver mucho con lo que es la plataforma de internet y las facilidades que ofrece y la correspondencia que hay que tener con internet. Y en algún punto habría que definir hasta qué lugar la prensa no está un poco sujeta de estas nuevas tecnologías de internet y de las nuevas plataformas, dado que, por ejemplo, ahora se está lanzando The Daily para el iPad. Digamos, hay un formato que es el iPad o una producción tecnológica que es el iPad que sujeta que el periódico pueda ser visto únicamente ahí. Puede ser, ¿eh? Yo el iPad lo veo más como una estrategia que tiene Apple para ocupar, para que la gente desde la cuna hasta la tumba esté manejando la misma plataforma, el mismo software, la misma mecánica de operación. Esto es por un lado. Por otro lado, el iPad o las tabletas en general, estos no sabemos todavía en qué se puede convertir. Puede ser el comando remoto de tu vida, por ejemplo. O sea, Tony, puedes que... tener el aparato a través del cual manejes las luces de tu casa o la calefacción, sí. Saques el auto del garaje o avises a la oficina de que vas a llegar tarde, o etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se pueden residenciar en esa plataforma. Y en esta perspectiva, el hecho de que sea una especie de que el iPad sea un canillita electrónico es una fracción pequeña de lo que significa la máquina. A mí me parece que lo importante para los medios ahora es atender a la movilidad. O sea, la gente no acudimos a hacernos con las noticias en un horario determinado, en una plataforma determinada, sino que lo hacemos a lo largo del día cuando nos da la gana, en el medio que queremos. Sí, incluso los smartphones juegan un rol importante. Sí, es interesante esto que decís, Tony, por el tema de, hablas de Apple como el gran ganador, si es que sale bien la apuesta de lanzar el de Daily para el iPad. Recordemos que a mitad de semana se lanzó el iPad 2, que monopolizó casi las noticias sobre nuevas tecnologías, y no hablas de el potencial para Rupert Murdoch, que es el que está detrás de The Daily, que es el dueño de un montón de medios de comunicación tradicionales, y que no lo mencionas como ganador o como el verdadero estratega detrás del lanzamiento de The Daily. No sabemos todavía si The Daily será un ganador. Yo mi opinión es que ya es un ganador desde el momento que sale, porque Murdoch está gastando nada, pinas, cacahuetes, sí. Son 23 o 25 millones de dólares en lanzar el primer medio nativo para el iPad. Para un conglomerado mediático tan gigantesco como News Corporation, esto es una pequeña parte de su inversión en investigación y desarrollo para conocer estos nuevos mercados, estas nuevas plataformas, estas nuevas condiciones en las que la gente se informa. Por lo tanto, a mí me parece la iniciativa del Daily me parece sensacional. Ahora mismo nadie más está haciendo esto. Sí, es una apuesta fuerte. Ellos están ganando una ventaja importantísima, que es cada día que pasa ellos saben más que nadie cómo funciona un medio de comunicación, un medio de información en el iPad. Tony, teniendo en cuenta que en España está muy aceptado y es muchísima la gente que, digamos, que se informa a través de internet, incluso tenemos una estadística del blog Social Media de España que dice que 1 de cada 5 españoles se conecta a internet a través de los smartphones. ¿Cómo ves la actualidad y la situación de los diarios en España con respecto a esto? ¿Están adaptados o no? Y en ese caso, ¿cómo los ves en comparación con Argentina? Se han adaptado poco, porque están mucho más pendientes de conservar las fuentes de ingresos tradicionales, pensando que hay algo que no han descubierto, que hay algo que tienen que resolver en el antiguo modelo de negocio que todavía les dará soporte, que todavía les permitirá explotar esas antiguas fuentes de ingresos. Esto por un lado. En Argentina yo creo que está ocurriendo un poco lo mismo, pero no hay nadie que esté pensando seriamente en cómo van a trasladar el periodismo que tienen las organizaciones tradicionales, qué sé yo, La Nación o Clarín o La Voz del Interior o todo lo que es referencial o ha sido referencial hasta hoy en el mundo del periodismo, cómo van a trasladar esa ciencia, ese su institucionalidad, su comercialidad, su capacidad de informar, cómo van a trasladarla a los nuevos medios. La gente de Clarín sé que se está moviendo mucho en eso. También sé que la gente de La Nación está trabajando duro en una línea distinta. Sí. Pero en general, en España, yo no te diría que hay grandes avances. Hay buenos sitios en internet, pero nadie está trabajando muy en serio el tema de movilidad y participación. Bueno, Tony, hablamos con Tony Piqué, especialista en medios y nuevos medios, uno de los autores de paper papers.net, columnista del Singular, colaborador en casi 60 diarios de Europa y de América. Te agradecemos, Tony, por la comunicación. No tenés nada que ver con el novio de Shakira, no tenés nada que ver, ¿verdad? No, ellos son de la costa. Bueno, el Piqué en cuestión es de la costa y nosotros somos del interior. Bueno, entonces lo seguiremos repudiando. Al otro. A mí me encanta. Si Shakira le ayuda a jugar mejor, encantado. Fanático del Barça. Fanático del Barça, muy bien, muy bien. Piqué es el jugador del Barcelona, para la gente que no se queda fuera del chiste, que está saliendo con... Bueno, ya todo el mundo ya sabe que Piqué está con Shakira. Etcétera, etcétera. Sí, está todo bien. Muchas gracias, Tony Piqué, por compartir el programa con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Y aquí pasó la banda Maroon con el tema de Sun. ¿Y cuál es la historia, Maroon 5? ¿Cuál es la historia de esta banda? ¿Por qué la incluimos acá? Resulta ser que Coca-Cola los contrató para que hagan el tema para una campaña publicitaria. Uh-huh. ¿Y qué hicieron estos five, estos cinco en cuestión? Convocaron... No sabemos, ¿serán cinco? No sé. Y probablemente, ¿no? No me gusta nada Maroon 5. Probablemente sean cinco, pero lo que hicieron fue contarle a sus fans en internet que ellos querían hacer la campaña para Coca-Cola y vagos, vagonetas mal, diría mi padre, sí, convocaban a sus fans para que los ayuden a componer el tema. Online. Exactamente. Así que fue un tema colaborativo y armado por todos. Sí, buenos días, mi nombre es María Elena de Montserrat. Soy Claudio de Villa del Parque. Hace poquito que vos también este podés programa, tener más aire. 5354-6655. Sigan en el aire. El micrófono de los oyentes. Sigan así, muchachos. Aire 750. Un saludo a todos. Estoy escuchando este programa Tontos con Poder y escuchaba recién, alababa mucho un tema que pasaron de un disco que está por salir. Como no entiendo nada de inglés, sería bueno que explicaran qué es lo que decía la canción, digamos, cuál es el motivo por el cual les gusta tanto, digamos, si es que ellos lo entienden, porque al no entender inglés para mí es un impedimento. Muchas gracias, muy lindo programa, muy simpática la gente. Chao, Jorge de Córdoba. Jorge de Córdoba, un saludo a todo Córdoba y a, bueno, gracias por la llamada interurbana. ¿Qué dice la canción? Por ejemplo, empieza con: esta indecisión me agarra subiendo muros. This indecision got me climbing up the walls. Y después en el estribillo dice: dame cuerda, estoy cayendo, me sostengo en ti o en vos. Dame en cuerda, estoy cayendo, caerás conmigo. Es un desengaño amoroso, terrible, digamos. El hombre está muy mal, está deprimido. ¿Y qué hace? La convoca a la mujer para que lo salve de esa depresión. Y si no lo salva, va a caer con él. Más adelante dice: me ahogo con un beso, creí que podría guardar mi aliento por ti. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Tenemos nuestro atajo del día de hoy. Un atajo, qué bonito. A ver, contame. Bonito, la semana pasada, atajo que son. Es pequeñas cositas, hábitos, sugerencias para mejorar los hábitos de usos de la computadora, ¿verdad? Probablemente todos trabajemos con navegadores para entrar a internet. ¿Qué usamos? Internet Explorer, el Mozilla, alguno que otro usa el Chrome. Uh-huh. Y los nuevos navegadores tienen la posibilidad de tener muchas pestañas. Sí. En una misma pantalla tenés un montón de sitios web que a vos te interesan consultar. Yo por lo general tengo como 30, sí, y me es imposible navegar. Pero ¿qué pasa? A veces tenés una pestaña cuya dirección no recordás y la cerrás sin querer. Me pasa muy seguido. A mí también. En todos los navegadores tenés la posibilidad de recuperar esa pestaña. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que apretar al mismo tiempo Control, Shift y la letra T, que se corresponde a la palabra tab, pestaña en inglés. En inglés. Entonces, Control, Shift, T y tenés de nuevo tu pestañita que había cerrado sin querer. Que cerraste como un gancho. Así es. Animaladas en 750. Mamut. Investigadores japoneses se encuentran listos para hacer la clonación del famoso mamut del Yukajir, el cual es un animal prehistórico que vivió hace más de 18.000 años en Siberia. Prácticamente ya no quedan dificultades técnicas para clonar a ese animal, anunció el científico japonés Miyoshi Tsutsu durante una reunión con Alexander Akimov, vicepresidente de la República Rusa de Yakutia. No obstante, vamos a tener que sopesar cuidadosamente los pros y los contras antes de decidir la clonación del mamut, teniendo en cuenta las posibles consecuencias negativas que ello pueda acarrear para el mundo animal, subrayó el experto nipón. Animales. Animaladas en 750. Hay un capítulo de Los Simpson. Digo esto porque ya es una cuestión casi masiva. O sea, uno ya puede citar a los Simpsons. Bibliográficamente a los Simpsons. Y después de la campaña de Telefe de pasarlos todo el fin de semana, todos los días, los mismos capítulos, ya está. Gracias por las medialunas a los chicos de la nube, lo seguimos disfrutando. No tenemos whisky, pero tenemos medialuna. Exactamente. Y uno de los capítulos, alguien lo tiró en Twitter, no me acuerdo quién, que se dé la autoría, si se nos está escuchando, que el lanzamiento del iPad 2, que recién mencionamos, que fue el miércoles y que reapareció en vida Steve Jobs, sí, el CEO de Apple. Ella casi un fantasma, Steve Jobs. El chiste era que el iPad 2, era como el Stacy Malibu, igual que el anterior, pero con el sombrerito nuevo. Sí, estuvo muy bien. Un seguidor de Ignacio Guevara fue. ¿Se acuerdan? Un monitor, dice. No sé. Y bueno, sale el iPad 2. ¿Cuáles son las grandes diferencias del iPad 2 con el iPad 1? ¿Qué es un iPad? Empecemos por ahí. Es una tablet, ¿sí? Esos dispositivos móviles. Una nota al pie voy a tirar. El comentario lo hizo lanación.com. Ah, ¿sí? Y después fue levantado en Twitter. Bueno, entonces le damos el crédito a lanación.com. ¿En qué se diferencia el iPad 2 del iPad 1? Decíamos que es una tablet. Una tablet es un dispositivo, pantalla grande, 10 pulgadas generalmente. Es touch. No tiene teclado, está todo incorporado en una misma componente. Digamos. Permite navegar a internet y tener entretenimiento multimedia. Está el iPad, que es el más conocido y que vendió 15 millones de unidades. Así es. El año pasado. Está va a salir el de BlackBerry, que es el Playbook. El Playbook. En abril. Está el de Samsung. Que es el Zoom. Sí. Está el de HP. HP, que no me sale el nombre. ¿Black no es? Tal vez. Me parece que se llama así. Y está también ahora en Argentina, las cadenas de electrodomésticos van a lanzar una nacional. Tablet nacional y popular. Snack and Pop. Lo hablamos el jueves pasado en el programa Alguien Anda Por Ahí, con Pablo Camaití y Beatriz Busaniche. Y pretenden, Gisela Busaniche, perdón. Pretenden vender 400.000 tablets acá en Argentina. Producidos localmente. La diferencia entre el iPad 2 y el iPad 1. Mira, en principio es más liviano. Pesa alrededor de 600 gramos, un poquito menos que el iPad 1. Uh-huh. Incorpora otra cámara más. Tienen prestaciones multimedia más pro, si querés llamarla de alguna manera. Permite conectar, permite tocar el piano, la guitarra, todo con dispositivos Verde touch. Verde Daily, que ahora se va a poner en el iPad. Uh-huh. Y es todo prácticamente no, es todo touch. Sí. Vos tocas la guitarra moviendo las cuerditas con tus dedos en la pantalla del dispositivo. Tocas el piano haciendo lo mismo, la batería lo mismo. Digamos, quiere emular, tal vez de alguna manera, lo que es de Rock Band, sí. ¿Sí? Para las consolas de Sony y la consola de Nintendo. Y el quiere, videojuego. Claro, sí. Exactamente. Por ahí está imitando un poco eso en el dispositivo iPad. Sigue sin tener entradas USB, no las tiene. Lo que vi, no. Que eso es importante para todos los que dependemos del pendrive. No reproduce Flash, que no. Es también toda una decisión estratégica. Si no reproducís Flash, en definitiva terminás atentando contra una compañía como Adobe. No, y terminás atentando contra todas las heladerías de la República Argentina que tienen las páginas en Flash. En Flash, es verdad. Y mucho restaurante, mucho diseñador de local chico que le vende Flash. Le vende Flash. No reproduce Flash, que es toda una decisión. Y, por ejemplo, como no tiene teclado, salvo algunas fundas para el iPad y las tablets que incorpora físicamente el teclado, como es Touch, cuando vos querés usar el teclado, te come la mitad de la pantalla. Tal cual. Te des una posibilidad de espacio para ver muy, muy pequeño. Hay muchas empresas, de hecho, las estimaciones de las cadenas de electrodomésticos acá, de vender 400.000 tablets en Argentina. O sea, si una nacional y popular vende 400.000, significa que el iPad va a vender 2 millones. Es una estimación un poco grosera. Yo me imagino que tiene que ver mucho con acuerdos con empresas para reemplazar las computadoras en las oficinas y que la gente trabaje con la tablet, pero... Para mí tiene dos problemas ahí. Por un lado, para mí la tablet apunta a un público muy ABC1. Gente con mucho poder adquisitivo, porque por lo general son caras y no cumplen, no reemplazan ni a las notebooks, ni a las netbooks, ni a las computadoras de escritorio. Uh-huh. Con lo cual, si vos decís, la van a comprar 400.000 personas, lo más probable es que estas 400.000 personas compren el iPad. Porque tiene más estatus, además. No la nacional y popular, solo que la nacional y popular sea más barata. O hagan esto que decís vos, de brindarla para las oficinas. Ahora hay que ver hasta qué punto, y este es el segundo problema para mí, ¿te sirve un iPad para trabajar? Para mí no sirve, y con esto me gano el odio de las autoridades de esta radio, me gano el profundo odio, y lo voy a seguir sosteniendo mientras vemos la publicidad de la competencia que está pasando por la televisión. Sí. Para mí no sirve para trabajar, si es un, no deja de ser un objeto de diseño muy bonito, no deja de ser interesante para hacer presentaciones, pero para trabajar. O por lo menos no tenemos incorporada la lógica en el cuerpo de sentarte y toquetear la computadora y no tener un teclado y no poder verlo más grande y no poder tener las atribuciones de correrlo, modificarlo. Tiene como un lugar muy fijo en la computadora, en la mesa, tiene un lugar muy fijo para elevarlo. Es muy complicado laburar ahí. Es como, ya lo hemos dicho alguna vez, termina siendo el límite, termina siendo el ergonómico. O sea, nosotros, la medida humana. También lo hablábamos el jueves. Uno puede, se podría hoy técnicamente fabricar un celular de 1 centímetro por 1 centímetro. Pero ¿hasta qué punto es útil? ¿Quién teclea en un celular? Un niño. Ya mi papá se molesta cuando tiene que teclear un teléfono chiquitito porque no tiene dedo. Bueno, tiene, y pasa con los BlackBerry también. Sin ir más lejos, los BlackBerry tienen teclas muy pequeñas y muchas personas que tienen los dedos gordos lo que hacen es apretar más de una a la vez y les complica la navegación y el envío de correos. Hasta aquí estamos con nuestra función privada. En Los Tontos con Poder, breves. Y le damos la bienvenida a su segunda participación consecutiva al acá excelente productor que tenemos, Ignacio Guevara. Excelente, ¿le parece? Excelente, como que no. Excelente, nada breve, es un tipo que traduce temas en tiempo real. Se corta los dedos en tiempo real también y sangra. Comunica, ¿qué te pasó? Yo estoy dejando la vida por este programa. Buen día, Micaela Sánchez Malcom, buen día, Fernando Omdán. Qué lindo estar a este lado. Sí, ¿no? ¿Te gusta? Se siente de otra forma. Vos sos, vendrías a ser como el breve. Yo vengo a ser el breve. Ojo, no, sí, ojo. Con delicadeza, por favor, porque tu reputación está en juego, Nacho. Es muy temprano para estar haciendo estos comentarios. Caímos en la trampa. Yo igual vengo a hablar en parte sobre tablets. Me voy a divertir durante los próximos 15 minutos sobre estos temas. Ajá. Con el info en el medio, por supuesto. ¿Usted tiene, querido Fernando Omdán, algún placer con las tablets? ¿Hay algo de las tablets que le gusten? ¿Hay alguna tablet que a usted le gustaría tener, por cierto? Tengo una, pero es inconfesable. Cuénteme cuál es la que le gusta, si la mandó a comprar, ya, cuéntenos. Bueno, ya que me apuras de esa forma, me voy a ganar el odio de otra persona, pero me mandé a traerme, todo esto declarado en la aduana, ¿eh? Ojo, claro que sí, nos van a venir a buscar. El famoso Kindle o ebook de Amazon. Muy bien, le voy a contar una cosa. Acá la polaca tiene una cara diciendo de qué me están hablando. Explíquele a la polaca. El Kindle, por favor. ¿De qué estamos hablando? El Kindle, que no viene con sorpresa, vale aclararlo, es la tablet, que no es una tablet, sino que es una ebook, es decir, un lugar donde se pueden leer libros electrónicos, desarrollado por Amazon.com, que es el sitio más grande del mundo de venta de comercio electrónico, pero particularmente en lo que refiere a libros, a CDs y esas cuestiones que uno compra para entender. La primera vez que fui a un Kindle fue en el aeropuerto hace un par de meses. Nunca lo había visto cerca. El chabón estaba leyendo divinamente. Dije, es el Kindle. Aparte es muy bonita, digo, muy anterior al iPad, pero es blanca, llama mucho la atención. Cuando salió en febrero de 2009, su valor era de $350. Más lo que tienen que pagar por los libros. Exactamente. Actualmente, la idea es que uno compra por internet la cantidad de... Muy barato los libros. Pueden ser $1, $2, $10. Exactamente, porque no hay ningún gasto. O sea, se paga el autor de ella, pero la impresión y la distribución, que es lo más caro, acá desaparece. Para mayo de 2010, que es el precio en el que está más o menos ahora, está un poquito menos de $200. Confírmeme usted si es correcto mi dato. Le confirmo, después está el precio que pagué la aduana, ¿no? Por supuesto. Pero fueron menos de $200, ¿no debería? No voy a dar declaraciones. Fantástico, bueno. Ok, lo acaban de abrochar mal. Señora Chigaray, muy buenos días. De todas formas, un blog llamado The Technium ha descubierto que hay una especie de orden descendente por el cual los precios de la Kindle de Amazon están bajando proporcionalmente cada una cierta cantidad de meses. Hay un patrón definido que indica... Cada tantos meses baja tanta guita. Que en noviembre de 2011 la Kindle será gratis. Omdán, qué mal te veo, Omdán. Pero escuchame, viejo, avisen. Lo lamentamos mucho por el dolor que significa esto. Este muchacho del blog de Technium lo encontró al presidente, al CEO de Amazon, que se llama Jeff Bezos, y debe ser seguramente una de las personas más ricas de este hermoso planeta. Bezos con Z, claro, por la que no sigan los malpensados del aire 750 haciendo alusiones. Conclusiones. Sí. Y Bezos le respondió: te diste cuenta. Ah, mirá, ya lo tenían previsto. Tan solamente. Y sí, porque el modelo de negocio en definitiva de Amazon es que compre los libros, se compre el material para usar en el iBook. Y eso explica por qué también Apple se maneja con eso y el iPad. Para mí se viene en unión Kindle iPad y en el próximo iPad que lo van a lanzar en un añito, vas a tener la posibilidad de leer todos los libros exactamente igual que en el Kindle. Pero digo, si Amazon ya calculaba en 2009 que en 2011 ya iba a ser gratis el aparato, ahí entendemos por qué esa lógica de Apple de lanzar un equipo nuevo y saber que en 6 meses ya no va a servir más y lo van a tirar a la basura. De hecho, lo que anunció Apple hace algunos días fue que los que habían comprado el iPad 1 en los últimos 20 días van a tener un descuento de, si yo mal no recuerdo, aproximadamente $100 para recuperar la inversión, digamos, hecha en un aparato que ya quedó obsoleto porque justamente no tiene el sombrero nuevo de la Stacy. En realidad, está pasando lo mismo que pasaba con las computadoras de escritorio, solo que en un proceso mucho más acelerado. Antes te comprabas una compu y tirabas 3-4 años, si estaba actualizada y tenía buenos componentes, tiraba. Ahora con los notebooks, o sea que se aceleró mucho el proceso y con las tablets muchísimo más. Igual, y esto es un tema para en otro momento, después del informativo, yo creo que con la cloud computing o la nube, la computación en la nube, se acorta eso. Pero ya lo hablaremos. La famosa computación de Sergio Fernández Novoa. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 57%, temperatura 28 grados, 2 décimas. Última instancia antes de ratificar o no la extracción compulsiva de sangre en el caso Noble. Será el próximo jueves cuando la Cámara Federal de San Martín escuche a los abogados defensores de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. En la audiencia expondrán los abogados de Felipe y Marcela para justificar la negativa de someterse a la extracción de sangre o saliva ordenada en diciembre pasado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Esta medida debía cumplirse el 23 de diciembre en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán, pero se suspendió a raíz de la apelación de los abogados que ahora llegó a la Cámara. Jorge Tellerman lanzó su campaña para jefe de gobierno capitalino. El político que ocupó ese cargo de 2006 a 2007 dijo que quiere recuperar el sentido común en la ciudad. Expresó que hemos perdido el espacio público en su acepción profunda, que tenemos edificios pero nos falta ciudad. Además presentó un nuevo espacio político de participación ciudadana llamado Buenos Aires Activa. Noticia de afuera. Un juicio en La Habana vuelve a tensar la relación de la isla con Estados Unidos. El proceso es contra el estadounidense Alan Gross por distribuir ilegalmente teléfonos satélite en la isla en diciembre de 2009. El gobierno de Raúl Castro lo acusa de actos contra la independencia y la integridad del Estado. Al momento de ser detenido, Gross, de 61 años, trabajaba para la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Pelota. El líder Atlanta enfrenta a uno de sus seguidores. Desde las 17, el bohemio recibe a Defensores de Belgrano en Villa Crespo con arbitraje de Gastón Meineri. El bohemio tiene 59 puntos y es seguido por Estudiantes de Buenos Aires con 50 tras su triunfo de ayer. En tanto, Defensores debe sacar un triunfo para descontarle a Atlanta ya que lleva 14 unidades. En el otro encuentro, por la B Metropolitana y con interés para el promedio del descenso, San Telmo recibe a Flandria en Comunicaciones. El candombero hace 17 fechas que no logra un triunfo y tratará de cortar la racha hoy en el día de su 107º aniversario. Humedad 57%, temperatura 28 grados, 2 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Mis orillas y el dolor lava mis pies. Escuchando en este momento el tema Veneno de Humanidad de Bersuit Vergarabat, Eli. ¿Por qué lo tenemos acá? ¿Por qué lo tenemos? Primero porque Hijos del Culo es el mejor disco que tiene la banda. ¿Cómo? Hijos del Culo es el mejor disco que tiene la banda y les gusta mucho. Sí. Pero por otro lado, porque Bersuit está anunciando únicamente a través de su sitio web que va a volver. Prometen. Con o sin el Dolapé. Y esa es la gran duda, gran. No se sabe aún si viene Cordero o no, pero por lo pronto la banda se reúne y están preparando algún que otro espectáculo para divertirnos y emocionarnos. Se lo dedicamos a Nero Altiel. ¿Y con qué seguimos? Vamos entonces, me hago la presencia aquí nuevamente para comentarles, antes que nada, el último breve. Uh-huh. Y después iremos con el favorito de todas las semanas, donde recomendamos alguna aplicación para utilizar durante la semana. Lo que le quiero contar hoy, rápidamente, porque el tiempo en Radio M es tirano, es que hay un virus que está acosando a la humanidad. Chan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La gripe aviar. La gripe aviar, la gripe porcina, tantas otras, el ébola. Pero no, en sí. Este caso, ni siquiera es un virus, y es un programa. Ese programa se llama Internet Explorer 6. Es un virus, yo sé. Es un virus. Todos nosotros, para navegar por Internet, tenemos que usar un navegador, un explorador, o con el nombre todos juntos. Un browser. Navegador. Exactamente. ¿Qué pasa? Obviamente los navegadores van actualizándose con el tiempo para empezar a hacer uso de las novedades que la internet permite. De programas, tecnologías, versiones HTML, etcétera. Tú lo has dicho. Ay, qué bien. ¿Qué pasa? Esta versión del Internet Explorer, la número 6, salió hace exactamente 10 años. Es una versión de 2001. El tema es que, como nada obliga a uno a cambiarse, a menos que uno no pueda entrar a una página y necesite ir por otro lado, no se actualiza. Y hay un montón de gente que no actualiza. Entonces, ya no son los... Al principio eran los programadores y los diseñadores gráficos que odiaban el uso del Internet Explorer 6 y le pedían a la gente, por favor, cambiar, deje de tenerlo, porque así no se puede trabajar. Hacía los gritos, cual Mirtha Legrand en el backstage de su programa. Sí. Pero ahora es el propio Microsoft que sale a decir, por favor, señores, váyanse de acá. Una posición muy loca, porque si uno piensa, todos, o la gran mayoría de los oyentes del programa, utilizarán el famoso Messenger. Uh-huh. Y el famoso Messenger, de hecho, pasó en las últimas semanas. Nos obliga, acá nuestra querida colega de operación técnica utiliza el MSN, a pasarse de una versión a la más nueva para seguir utilizando... Por un promedio de 2 meses, cada 2 meses actualiza la versión. Exactamente, aprovechando las ventajas. En este caso no pasa, y lo que ha hecho Microsoft es crear un sitio, que luego subiremos a tontoscompoder.com.ar, que se llama IE6 Countdown, es decir, la cuenta regresiva de Internet Explorer 6, sí, para empezar a trabajar en... que la gente lo deje de usar. Hace un año el 21% de los navegantes del mundo utilizaban esto, ahora solamente el 12%, y en Argentina es uno de los números más altos, el segundo en América, el 4,5% de los seres humanos de este país utiliza este bendito programa. En Los Tontos con Poder, favoritos. ¿Y qué tenemos como favoritos, Nacho? Usted, Sánchez Malcón, se va a enojar porque no voy a utilizar lo que usted me ha recomendado. Los guardo para pero la semana tengo que una viene. Que es muy buena y que yo creo que a muchos le va a cambiar la vida. ¿Vos sabés exactamente sí. Cuánta plata gastás en un día? No lo sé y no me interesa saberlo porque me deprimo. Amdan, ¿usted sabe cuánta plata gasta en un día? Sí, hoy por ejemplo no gasté absolutamente nada. Bien, si usted está por la calle, toma un subte y sí. Se le que no sé, le da monedas al que pasa tocando el bombo. Exactamente. Sí. ¿Usted lo tiene una noción exacta? No, imposible. Bueno, hay un programa para los celulares, para BlackBerry, para iPhone, para Android y para las Palm. Ajá. ¿Se acuerdan de las Palm? Sí. Que se llama Expensify. También lo vamos a tener en el sitio. Casi como Spotify. Más o menos otras más cosas que suenan mal en el aire de la 750. Que lo que le permite es ir registrando todo el tiempo los gastos fáciles que uno tiene. Estos gastos entonces quedan guardados. Uno puede inclusive hacer que el sistema mande un mail con un Excel, con un archivo Excel, que te dice exactamente lo que gastaste, en qué lo gastaste y ordenarte la vida. Y para cuando uno sale de viaje, esto es más que interesante. Bueno, hasta aquí el programa número 9 de Tontos con Poder. Dos cosas. La señora Olga Cavalli confirmó que señora, por nuestra página en Facebook, a la señorita, supongo, Mayra Vasconcelos, era español, Piqué, no eres colombiano. Sigue Animal Político, después de nosotros, después Consagrados, con Ali Berti, si no han cambiado la programación. Estuvo en operación Gabriela Stroczuk, en producción y columna el señor Ignacio Guevara. En el informativo Roberto Balucci. Micaela Sánchez Malcolm en la voz femenina. Y Fernando Andán en la voz masculina. Hasta la semana que viene.